viéndose nazismo y fascismo a comienzos del siglo XX, 1932-33, y ya posteriormente la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas. Y con Duna parte 1 y parte 2 me da esta impresión de cómo también están mirando hacia el pasado como el nuevo futuro, ¿no? Es una cosa bien jodida de entender, pero llama mucho la atención cómo, por ejemplo, de regreso, estamos de regreso al tráfico de especias. O sea, Duna, los mundos futuros dependen de las especias, dependen de los condimentos para poder vivir. Los condimentos son la economía, son la estructura, y es inevitable no pensar en que los descubrimientos, las colonizaciones, las grandes cruzadas comenzaron con el mercadeo y el tráfico de especias y de condimentos. Eso era lo que querían hacer los españoles, encontrar rutas de camino hacia lejano oriente para traficar con lo que era una economía muy sólida. Entonces estamos hablando del año 10.200, donde estamos de regreso traficando con especias, y el mundo lo manejan quienes tienen control sobre las especias, ¿no? Y las especias están ubicadas en lugares especiales y desérticos donde solamente ciertas personas, ciertos aborígenes y ciertas Planes. Ciertos hombres, ciertos seres humanos logran lidiar por cuestiones genéticas con las condiciones climáticas, ¿no? Con un sol inclemente, con un calor que hay que soportar, y que quienes llegan a ocupar un lugar dentro de esas sociedades tienen que protegerse de, no pueden vivir de la misma manera que lo hacen los locales, pero para poder quedarse con el negocio de las especies tienen que aniquilar a esa especie aborigen. Entonces es como que así vamos, y vamos camino a eso, ¿no? Vamos camino hacia el exterminio de ciertos lugares, de ciertas personas, de ciertas tribus, ¿no? Mm. Y cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más tribal la sociedad, cada vez va a ser más tribal, por más avanzada que esté, por más avanzada que pueda estar la civilización. Las condiciones de vida van a ser cada vez más complicadas en este planeta. Que no importa la tecnología que poseamos, el planeta va a ser un desierto, ¿no? Eso es una cosa muy impresionante. Eso me llamó mucho la atención, que vuelvo y digo, todo lo que sucede en la ciencia ficción, en grandes obras de ciencia ficción o en utopías y distopías, está inspirado en el pasado, y curiosamente se proyecta hacia el futuro con las razones que sea, distópicas o utópicas, pero siempre se plantea hacia el futuro, y sin importar qué tan lejos esté ese futuro, todo se parece al pasado. Todo es igualito al pasado. Todo se vuelve y pasa. Todo Cíclico. Vuelve y pasa. Todo vuelve y pasa. Ya. Había un señor de la Academia Nacional de Historia que me decía, el año pasado en Villa de Leyva, en el Congreso Nacional de Historia, me decía: usted ha oído por ahí un cuento que le echan a la gente de una frase muy famosa que creo que se la atribuyen a Sir George Bernard Shaw, que dice que aquellos que no recuerdan su pasado están condenados, a repetirlo. Yo decía, sí, claro, porque esa es una de mis frases favoritas de todos los tiempos. Y este señor, un señor historiador de Colombia, me decía: eso es puro cuento. Eso es puro cuento, mijo. Eso es puro cuento. Reconociéndolo, la va a repetir. Me decía, aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. No es cierto, por una sencilla razón: porque el pasado está destinado a repetirse. La historia nos lo ha mostrado. Es inevitable. Es inevitable. No hay, así usted lo recuerde o no lo recuerde, va a pasar. Me decía, mire, la única diferencia, y me decía el hombre, ya antes de tomarse la última copa de vino para irse a dormir, me decía, la única diferencia entre un esclavo sumerio en chanclas construyendo alguna pirámide para algún faraón, para algún faraón o para algún dueño feudal, y usted es un celular. Me decía. Es que claro, vaya. Es un teléfono celular. Va a dormir, pero, pues, hasta luego, gracias. Pero vea, qué película. Qué chévere, qué verla. Qué buena peli. Qué buena peli. Eso dura? Sí, uy, como 3 horas y media. ¿De verdad? Toca ir. Como 3 horas y media. Vea, matiné. Es fantástico, matiné. Es la mejor función porque sales a almorzar. Llegas desayunado y sales a almorzar. Sí, esa es buena. No hay pierde. Buena. Son Mañanas de la X 103.9. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, un 4 de marzo de 2006, se llegaba al número 1 esta canción, Sorry, de Madonna. Sono spiacente. Perdóname. De olvidar la tarea de tu hija, tenerla en la nube puede pasar con Internet de TV. Compra 500 megas de Internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 3 meses. Llama ya al 601-371-4000-ETV. Válido el 1 al 31 de marzo de 2024. Aplican términos y condiciones en etv.com/TIC. Mañanas X está al aire. Comes around, goes around, ahí está. En Mañanas de la X, Mr. Justin Timberlake, de su álbum Future Sex Love Sounds. Vamos a hablar de James Blake. Bueno, a mí, lo nuevo de él, él se fue por un lado electrónico más denso y oscuro. Es difícil de entender un poco. ¿Por digamos qué? Que James Blake siempre fue difícil de entender. Sí, es muy ¿qué? Yo lo amo. ¿Ambient? No, yo lo amo. Él experimenta. Su él viene, voz, ¿no? Su voz es... Ah, sí. Sí, sí, sí. Su voz es una cosa... ¿A Picnic? No jodas. Sí. Gloriosa y un fantástica. Momento en la carrera de James Blake, después de que lanzó el primer álbum y las 2 o 3 primeras canciones que puso en internet disponibles, en Tumblr, me acuerdo, que fueron The Willem Scream, Limit to Your Love... y A Case of You, un cover de Joni Mitchell, en que inmediatamente después de eso los hipsters lo empotraron en un lugar imposible de tocar. Sí, no era, era, recuerdo mucho porque estuvo constantemente, aquí está, escuchemos un poquito, este es James Blake, vamos a hablar de James Blake hoy porque está en las noticias. Su voz. Y estuvo bonito lo que dijo en Twitter el día de ayer. Esto se llama The Willem Scream. Fue uno de los momentos importantes de la cultura del dubstep y se le llamó el rey del dubstep en ese momento a James Blake. Fue muy empujado por BBC Radio 1 y por Saint Lowe. Fue Saint Lowe quien lo puso allá en el mapa como de lo cool. Ya después fue imposible de oír, fue imposible. Ya era. No, y lo nuevo. Este disco puntualmente, como que lo pusimos porque. Afuera nos estaban diciendo que era chévere, pero es un disco dificilísimo de entender. Él es muy difícil de IP y lo nuevo está aún más difícil. Se fue por un lado más oscuro, más denso claro. Y electrónico con electro, que uno dice, ah, sí es él. Y lo que dice Alejo, uno también está educadito para que le guste James Blake, o por lo menos en el entorno en el que... Yo estuve cuando lo conocí. Claro, y en ese momento, en ese entorno, fue tanta la bulla que se le hizo en ese sector intelectual del consumo musical a Blake, que Blake se salió de proporción en términos de costos. O sea, fue tanta la bulla que le hicimos a Blake en Bogotá. Sobre todo en Bogotá, porque Blake no existe ni en Medellín, ni existe en Pereira, ni en Cúcuta, ni en Bucaramanga. Nadie sabe quién es ese señor acá. Pero en Bogotá sí hay 500 personas que lo adoran. Y esas 500 personas se encargaron de que en el transcurso de 6 meses que se habló de él entre ese círculo de los 500 amigos de la industria de la música o de la radio, de la publicidad, de las tres cosas, pasara de ser un artista que costaba $5,000 a costar $200,000. ¿No? O sea, así de sobrevalorado está James Blake. Se sobrevalorizó. Sí, claro, claro. Pero eso no quiere decir que no sea un músico, como usted mencionaba, Andrés, sobre el tema del ambient, que se acerque mucho a lo que fue Brian Eno en la década del 70, por su aproximación al ambient como una segunda vertiente de la música que ha hecho. Lo primero fue el dubstep, que está súper de moda en Inglaterra en el 2010-11 cuando sacó este disco, y lo segundo es este airecito de ambient, donde también empezaron a gravitar un montón de músicos y de artistas con gustos y predilecciones similares, que lo fueron convirtiendo no solamente en este artista muy codiciado para shows, para espectáculos, sino que también se volvió un artista para artistas, ¿no? Ya, sí, señor. Se volvió un artista con el que otros artistas querían trabajar. Y en esa burbuja que se fue creando con Blake, pues empiezan a aparecer los fenómenos alternativos del urbano como Rosalía, ¿no? Rosalía es la primera gran cosa que sale del urbano gravitando hacia ese mundo de Blake con el mal querer. Originalmente se especuló mucho sobre la presencia de James Blake en el mal querer. Uh-huh. El mal querer no tiene a James Blake, pero Motomami sí. Uno de los grandes productores del Motomami de Rosalía es James Blake. Y, sí, se nota. Sí, y también su disco previo a Motomami, sí, el disco de antes de Rosalía, antes de que Rosalía lanzara Motomami, la colaboradora principal del disco de James Blake es Rosalía en Friends That Break Your Heart. No, ese es uno de los grandes aportes a la música actual de James Blake, que es por supuesto Rosalía. Y ayer estaba diciendo él en Twitter una cosa que me llamó mucho la atención porque, por diversas razones, pero digamos que la noticia es que escribió lo siguiente. Dijo: algo que sigo viendo es, si tienes la suerte de volverte viral, simplemente usa la exposición para generar ingresos de otra manera. Y dice: los músicos deberían poder generar ingresos a través de su música. ¿Quieres buena música o quieres lo que pagaste? Dijo Mr. James Blake en esta serie de observaciones. Dijo otra cosa que me llamó mucho la atención. Dijo: si queremos música de calidad, alguien va a tener que pagar por ella. Que para un hombre que regaló su música con el propósito de hacerse famoso y lo logró, ¿es un poco hipócrita? Entonces, no hipócrita. ¿Es una reflexión? Es contradictorio, porque comenzó alimentando la máquina que hoy en día está en pie gracias a lo que llamaron en su momento la democratización de la música. Pero no quiere decir esto que no esté en su derecho de reclamar que la gente pague por música. Lo que preocupa del asunto es que quienes han construido este oasis de la gratuidad para los usuarios ahora se hayan dado cuenta del grave error que cometieron, con base en el desarrollo tecnológico como esta gran fuente de, repito, democratización de las ideas musicales. Agrega Mr. Blake que los servicios de streaming no pagan justamente. Los sellos quieren cada vez una tajada más grande que nunca y simplemente se sientan y esperan a que te hagas viral. TikTok no paga justamente y las giras son cada vez más costosas para la mayoría de los artistas. Agregó además Mr. Blake que el lavado de cerebro ha funcionado y que ahora la gente cree que la música es gratis. Me llamó mucho la atención esto también, porque repito, yo creo que Blake hizo parte de los artistas que hicieron creer a la gente que la música era gratis. Pero también debo agregar, con base en mi experiencia como consumidor de música, que siento que durante mucho tiempo, y en especial en los mercados emergentes como el colombiano, la gente siempre ha pensado que la música es gratis. La gente cree que la música no vale. A pesar, ¿en qué sentido? En que no cuesta nada comprarla. La gente siempre ha creído en estos mercados que la música está ahí. Para uno, cuando que flota en el aire, porque está en las cantinas, porque está en los bares, porque está en las discotecas, y es ahí donde se consume primordialmente, porque ha estado en la radio y eso no ha costado nada. Claro. Entonces la gente siempre ha tenido esta idea de que la música no vale nada. De que la música está ahí, de que es un beneficio de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Tenemos derecho a la música. De que es gratis. La gratuidad. La gente cree que la música es gratis en estos países. Y en los últimos 20 años, ¿no? Esa percepción de que la música es gratis se ha vuelto más poderosa con la llegada de la internet. Claro. Porque antes tú tenías que ir a comprar el CD, disco para oír una canción, exacto. O la grababas o la grababas mal, entonces necesitabas. Y la gente prefería grabarla y grabarla mal. Sí. A comprar. En cassette, a comprarla, obvio. Y incluso siendo un negocio próspero, porque es que el negocio de los discos fue un negocio muy próspero en diferentes partes del mundo. Gracias a artistas como Julio Iglesias, por ejemplo, pensaría uno. O incluso un mismo Juanes, o una Shakira, que han logrado venderle discos a esos sistemas empresariales. Muy bien. La música siempre ha sido gratuita acá. Siempre. No, y mira que no solamente sobre el consumo, sino también sobre los festivales. Nos enseñaron, o desde chiquitos aprendimos a ir a festivales gratuitos. Claro, claro, volvemos al asunto. La música como pretexto para vender otras cosas: política, ideología, banda ancha, tecnología, teléfonos, no como estado contemplativo, claro, de la humanidad, por medio del cual usted encuentre una iluminación que vaya más allá del consumo. Una vaina que lo ponga usted a pensar, a reflexionar, a sentir, a llorar, a reír, a escuchar, sobre todo en una era donde nadie escucha a nadie. Es una cosa muy impresionante lo que está pasando con la música, y que Blake esté diciendo que el lavado de cerebro ha funcionado, pues es indicativo también de cómo artistas que comenzaron ese proceso de la democratización ahora dándose cuenta que no era tan chévere hacerlo así. Exactamente. Y educaron a sus públicos. Porque esos públicos de James Blake no pagan música. No les importa a ellos. Ellos no. Mire, yo recuerdo cuando llegamos a The William Scream acá en la X. Cuando llegamos a The William Scream aquí en la X, eso se podía bajar por Tumblr gratis. Él mismo la puso ahí. Gratis. Claro, lo que está sucediendo ahorita de, bueno, ponga su canción en TikTok y si se viraliza, miramos a ver. Ellos inventaron eso. No, y te iba a decir algo muy curioso. La canción que pusiste anteriormente es una de las canciones más usadas en TikTok. Ah, bueno, claro. Para todo, para despedidas, para los perritos, para las parejas, para... Es un fenómeno de TikTok. Claro. Esa canción. Ahora. Curioso. Hay una cosa, el cierre de esta noticia, de este comentario musical y cultural, es que James Blake dice que, por cierto, ya que es mucho más barato producir música sintética y rápida para dejar caer en streaming todas las semanas, para capitalizar las fortalezas del modelo, espérense a que ese mismo modelo los empiece a preparar para música generada por inteligencia artificial que no le paga nada a los músicos. Para allá vamos. Ya estamos enfrentándonos. Y hay herramientas. Ya estamos enfrentados a esa realidad. Ya estamos enfrentados a bancos de datos de beats, armonías, melodías, donde usted simplemente va con 45 segunditos de un beat, lo pone con 25 segunditos de una guitarra, 30 segundos. Su computador tiene un programa gratuito. Si usted tiene una Mac, su computador tiene un GarageBand que tiene 250 bits con los que puede usted ya generar una canción. Y sí, ahorita va a encontrar las voces artificiales que le van a permitir generar esa canción. Qué increíble. Entonces. Sí. Pero entonces, ¿qué debería pasar según Blake? Que las pagarle. Plataformas paguen más a las disqueras. Y a los artistas a sí mismo, y nosotros por ende paguemos más. No, lo que dice Blake es muy sencillo. La música cuesta dinero. La buena música, entre comillas. La música que se construye en un estudio y este tipo claro. de cosas. Yo me atrevería a decir que como están las cosas en estos momentos y como estoy viendo a Blake hablar sobre el tema, podría ser incluso hasta muy atrevido, pero así como muchas otras cosas que han pasado con las ideas, esta idea puede tener mucho sentido en unos 10 o 20 años, y es que en 10 o 20 años vamos a decir, ah sí, la música la hacían humanos antes. No, calla esos ojos, en 10 años es muy poquito. ¿Qué pasa más cuando ya no música, esté? Sí, claro, la música música para pantalón, para tiendas. O sea, sí, ya lo dejo. Sí, la música para ambientar. Claro. Sí, bandita. Cuando la música incidental se volverá incidental, El problema de la industrialización, el problema de la industrialización del arte es precisamente eso. Es tu amigo. Que deja de ocupar un lugar importante en la gente para despertar una conciencia que va más allá de hacer ejercicio. ¿No? Almorzar, meditar. No, la música no es para eso. La música no debería cumplir exclusivamente papeles decorativos ni ambientales, por más que Brian Eno nos haya abierto las puertas del ambient. Claro. Con unos propósitos muy contundentes, ¿no? Música para aeropuertos de Brian Eno, que estaba cumpliendo años la semana pasada, tiene un propósito ambiental, un propósito atmosférico, un propósito de acompañar momentos difíciles de la existencia, como cruzar, como transitar una aduana y ese tipo de cosas. Y posteriormente Eno se dedicó muy encarecidamente y con creces al desarrollo de la ambientación de los hospitales y las clínicas en Inglaterra, como propósitos puramente artísticos, donde la música alivia, ¿sabe? Pero lo hemos llevado como a este lugar utilitario, donde uno dice, sí, está bien, y está bien, yo no digo que no, claro. Uno, si usted se hace su playlistica para hacer cardio, hágalo. Y a 128 BPMs, y va al ritmo de su cardio, fantástico. Eso está muy bien, pero ese no es el único y exclusivo valor que debe tener la música en estos momentos, y eso es lo preocupante del tema, que es el único y exclusivo valor. Es porque, ay, que para el Get Ready With Me de TikTok, está bien, sí está bien, pero no, la música tiene que tener también un propósito contemplativo, tiene que tener un propósito humano interior. O sea, el ejercicio es de sentarse, claro, poner un disco. Sí. Y no, sí, ya. Claro, y no te, y repito, la exclusividad de los propósitos musicales relacionados con el amor y el desamor no pueden ser las unidades de valor. Sí, o sea, el amor y el desamor tampoco pueden ser las únicas razones por las cuales se hace música, claro. Ni tampoco no, por las cuales se escucha. Sí, seguramente son mucho más populares, pero dese la oportunidad de escuchar cosas diferentes, porque si no, pantalón para tiendas. Ahora, lo difícil que es pedir eso en estos momentos. Ah, sí. No, y es una utopía ya. No, ni siquiera una utopía. No, es algo que nunca va a suceder. Cada vez vamos a estar más sometidos a un tipo diferente de gusto popular, y está hecho sobre, insisto, la idea de que el algoritmo se va a acomodar también a tus necesidades y tus expectativas y tus oídos, que no va a haber nadie con quien puedas compartir la música porque nadie te la va a entender. ¿No te ha pasado que te mandan cada cierto tiempo una canción y te dicen: estoy deslumbrado con este artista, me encanta esta vaina, tienes que escuchar esto, y nunca lo oyes? Sí. ¿No te ha pasado? Contigo me pasa ahora todo el tiempo. Yo escucho el 70% de las cosas que tú me envías. Pero también me mandan, así como tú me mandas cosas, tengo 250 cosas que me mandan. y que uno dice: gracias, Andrés. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tú qué es? ¿Tú qué? ¿Pero lo oyes? En muchas ocasiones no. O si uno lo oye, no. O sea, lo oye y no se quedó por allá. Claro. Sí, claro. ¿Cómo es que se llamaba ese artista que me mandaste? Pero lo vi. Pero no lo retengo. Sí. No lo ubico, porque está tan bien, tan organizado para tus oídos. Que es para mí. Que es para ti. Ya. No, y por más que digas, no, esto es de las cosas más impresionantes que han pasado en la en internet, que es como, okay, no es tan grande, porque cada vez estamos más segmentados. Bueno. No manden nada ya de música ni dediquen canciones. Estamos muertos por dentro.